Bueno, la verdad que a solicitud de la alcaldesa de Calera, nosotros nos encontramos acá, primero contentos porque estamos en el proceso de cierre de la ciclovía y los puntos que han tenido conflicto lo estamos solucionando. Hoy día, por instrucción del Ministerio y también de su seremi Evelyn Mancilla, nos encontramos acá en terreno para dar soluciones a todos los puntos donde se ha encontrado que ha tenido algún tipo de déficit. Así que la verdad que nos pone contentos. Hoy día queremos que la comuna de Calera esté celebrando. Este es un gran avance, un gran desarrollo para esta comuna y lo importante es que estamos aquí en terreno para buscar soluciones en conjunto con el municipio.